Hola, ¿qué pasa? Vaya mierda de podcast, episodio 13. Es que como has hecho la cabecera antes. Yo lo he dibujado, yo lo sé, es el episodio 13. Como lo has dibujado el episodio antes. Pues, ¿qué tal? Hoy estamos tú y yo nada más. Igual que estaremos durante mucho tiempo. Sí, porque hemos matado. No, hombre, eso es lo que. Te has despedido, lo siento. Despedido. Sí, que se entere por aquí. López, estás despedido. Bien, empezamos bien. No, despedido, no, hasta que tenga el micro. Eso, hasta que tengamos los tres mismos micros, hemos decidido. Sí, porque además mi micro ha muerto, así que grabamos en la misma habitación. Y además de eso, ¿qué traemos? Monográfico. Monográfico, por sí, fin, ya era hora. Ya era hora, tío, porque después de un mes, tío. Bueno, ¿quiénes somos? Yo soy Juanjo. Y yo soy Carlos Cuba. Bueno, y aquí estamos una vez más en Vaya Mierda de Posca. Bueno, ¿de qué nos va a hablar hoy? Bueno, ya la gente lo sabe por el título. Hoy voy a hablar de milagros curativos. ¿De milagros curativos? Las medicinas milagrosas que curan a la gente. ¡Ja, ja, ja! ¿Así? Pues entonces, ¿yo para qué voy al médico? Espérate. ¿Tú qué haces cuando vas a estar enfermo? Pues cuando estoy enfermo voy a la camita, empiezo a toser mucho. Puta mierda. Vomito. Cuando estás enfermo. Pues vomito, pues me mareo, me suelo. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Suelo hacer eso, pero también voy al médico, por si acaso, a ver si va a ser un cáncer o algo. Sí. Entonces, tú vas al médico, ¿no? El médico suele ser un señor muy bien vestido, con su batita blanca, que no examina, utilizando unas cositas muy raras, unas máquinas extrañas. Te meten palos en la boca y no es el pene. Y te sientan en una extraña camilla que parece la camilla que usan los aliens para meterte cosas por el culo. Yo iba a decir que llevan los cadáveres en los accidentes, pero bueno. También llevan. Tienen una habitación llena de cadáveres en el hospital, probablemente. Sí, de niños. Hay otra. La estera de los niños en la cuna. Vale. Y eso. Hay mucha gente que no lo entiende, tío. Cree que el médico es maligno. ¿Que el médico es maligno? ¿Pero claro, por qué, tío? Porque es un señor que sabe más que nosotros. Entonces, cuando una persona sabe más que tú de algo, es un listillo. Es un mierda. Va de listos. Exactamente. Además, la consulta que tiene, tío, tú la has visto, es como blanca, poco decorada, fría. Sí, eso es maligno. Eso son malignos, tío. Eso, es muy serio. Yo, mi salud me la toma cachondeo. a mí no me gustan las cosas serias, coño. Sí, sí. Además, es que no tiene una. Prefiero irme a un homeópata. No tiene. A ver, cositas en las paredes, me gusta. Claro, porque las consultas de los homeópatas y de los curanderos y de esa gente está decorada en tonos marrones, tiene maderita, sofá, tiene crucifijo. Yo me siento más sano al ver crucifijo. Tiene crucifijo, se sienta el hombre en el suelo, tiene unas puertas que son hilito que tú los corres. Te dan caricia cuando entras. Te escuchan durante una hora y media. Médico, que el médico está hasta la polla y ha visto ya 100 veces la misma enfermedad y te dice, tú lo que tienes es esto, tómate esto, ve a tu puse a casa y déjame tranquilo. ¿Y qué pasa el siguiente, coño? ¿Y qué pasa el siguiente? Que hay mucho enfermo. Y le doy el nombre, que no me acuerdo yo. No. El homeópata y toda esta gente flipa. No, esta gente te escucha, te comprende. Entonces por eso mucha gente va a esta tipo de gente. Sí, la excusa es que es más sano, pero bueno. Sí, una polla, un castillo. Eso es lo de los remedios naturales, ¿no? Que todo lo natural es mejor. Es mejor. Claro. La lepra es natural. Sí, es sanísima. Yo me la he hecho y todos los días. Y cólera y todas esas cosas son naturales. Yo me restriego por un leproso para curarme. Cuando me doy quemadura, me acerco un leproso y empiezo ya a restregarme. Entonces vamos a estudiar tres medicinas alternativas. Ah, tres medicinas. No una, sino tres. Tres. Y además no solo voy a hablar de ellas, sino que cuando terminemos de este podcast, seréis oficialmente expertos en estas tres disciplinas. ¡Hostia! Hay que saber mucho. Especialmente en el EFT. Espérate, que entonces nos está hablando un experto. Sí, yo soy un experto. ¡Hostia! Sobre todo en el EFT. De hecho, lo probé con mí mismo. Hablaremos de eso. Y tendrás diploma, ¿no? No hace falta diploma. Sí, claro. Entonces te compra un DVD y ya tiene todo lo que necesitas. No, pero eso, ¿cómo lo han hecho los especialistas de verdad? Que se cogen un... Ah, es verdad, tú no tienes impresora. Es verdad. Sí. Puedes imprimirte un diploma sin problema. En la impresora tiene metido un monete. Bueno, venga. Vamos a empezar por la acupuntura, ¿vale? Que es la más antigua. Acupuntura. Vale. Esa ya teníamos muy cogida todo el mundo, ¿eh? Sí, bueno, espérate. Lo bueno de la acupuntura es todo el rollo de dónde viene, ¿vale? Porque según los acupunturistas, acupunturolocos, vale. Tiene más de 3.000 años de antigüedad, según ellos, ¿vale? Porque como todo el mundo sabe, antiguamente la gente vivía de puta madre, vivía más y mejor que ahora, por lo que un remedio, cuanto más antiguo sea, mejor. Eso es mentira, pero bueno. Mejor. Que, ¿vale? Que ahora vivimos mejor. Que no, cojones, que antes vivían los viejos chinos antiguos, vivían cientos de años. Pero si con la barba. Si ha dicho Ponce que antes había más violencia y... Que no, Ponce no tiene putería de nada. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, perdón. Ponce defiende la... En un artículo defendió la acupuntura, ¿lo sabes? ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque es tonto. Ah, bien. Sí. Bueno, pero el que... Ha perdido mucho Ponce desde ese día. Sí, sí. Desde que me enteré. Sí. Así que nada. Entonces, si miramos a toda esta técnica mineraria, ¿vale? Esta gente lo que dice es que dentro del cuerpo existen unas energías místicas. Energía. Energías místicas, mágicas y... Yo la noto. E indocumentadas también, porque nunca se ha descubierto esta mierda. Y esas energías fluyen por tu cuerpo, por los meridianos del cuerpo. ¿Los meridianos? ¿Qué son los meridianos? Ah... Son unas partes en el cuerpo especiales, ¿eh? Que son por donde fluye la energía y mantiene el equilibrio del cuerpo. ¿Solo de la planeta Tierra? Sí, porque cada uno de nosotros es tan especial como un planeta. Ah, sí. Eso me lo acabo de inventar, pero podría encajar perfectamente. Bien. Entonces están los meridianos y las energías ki, como en Dragon Ball. ¡Oh, eso sí mola! ¡Eso sí, me gusta más! Que Dragon Ball es muy de acupuntura. ¿Ah, sí? Me imagino. Sí, nada más que pica los golpes. Exactamente. Cada golpe es como cada puñetazo que dan en Dragon Ball, sí, como 100 agujas. Por eso se hacen más fuertes, ¿no? Sí, sí. Con cada hostia. Entonces, esta energía fluye un poco. ¿Sabes que acabamos de dar? Acabamos de explicar de puta madre el motivo por el que Goku se hace cada vez más fuerte a medida que pelea. Bueno, esta energía fluye por los meridianos del cuerpo, ¿vale? Sí, sí. Y entonces, lo que pasa es que cuando tú estás dolorido, enfermo, ay, los meridianos se... No los meridianos, la energía se desequilibra. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? ¿Los meridianos? ¿Por la enfermedad? Es que te lo juro, no he podido encontrar nada. Esto es así, ¿vale? Es así, te callas y punto. Vale, ok, vale, ya te callas. Entonces, lo que hacen es darte unos pinchacitos, ¿vale? Con unas agujas. Que, por cierto, si la acupuntura tiene 3.000 años, ¿cómo cojones fabricaban esas agujas hace 3.000 años? Un pincho lo hago yo. ¿No puedes hacer un pincho como ese? ¿Cómo son los pinchos? Son extremadamente finitos. Es imposible. Dicen que la tecnología para hacerlo solo existe desde los últimos 400 años. Entonces, eso de los milenarios... Milenario. Y punto. Vale, ya me callo. Es que eso tiene una que... puta mierda, ¿no? En fin, y entonces lo que hacen es eso. Por ejemplo, tú pones que... Es que me duele... Tengo un dolor en el vaso. Bueno, en el vaso no, ¿vale? Tengo un dolor en la rodilla. Es que el vaso está... ¡Te vamos a pinchar el vaso! Vamos a clavar. Es que es un ejemplo al azar y claro. Pasa lo que pasa. ¡Me siento más vivo! Es que en el bazo me pasa un poco, ¿vale? Pero... Bueno, continúa. Entonces, dice, por ejemplo, ¿vale? Donde lo que hacen es pincharte donde le sale la polla. Ah, bien. Porque igual. Los meridianos, eso, no se saben dónde polla están. Entonces, te pinchan en la cara, en las orejas, en el culo, en los pies, donde sea, ¿vale? Da igual, ¿no? Entonces, te clavan unas agujitas en esos centros del dolor. Si te duele la espalda, pues unas agujitas en la espalda. ¿Dónde te duele? Aquí, pues te pincho. Y te pinchas la espalda y eso hace que te cure. ¿Sabes que muchas veces los dolores de la espalda puedes arrastrarlo de un músculo a otro? Es decir, te puede doler un músculo, pero sea por culpa de la tensión del otro. Es ¿Ah, decir, sí? ¿Como si un dominó gigante? Sí, claro, porque si tira un músculo mucho, te puede tirar mucho del otro y dolerte. En cambio, el que está contraído, pues está contraído y ya toma por culo. Bien. Es decir, que si a lo mejor dice me duele aquí, como le pasó a mi madre. A mi madre fue a terapia de esa, pues estaba fatal de la espalda. Y eso, que le dolía aquí, dice, no, ahí no, seguramente eso es de aquí. Le dio un masaje y se le pasó. Pero un masaje de un médico. Pero no era con agujas ni... No, porque si le hubiese ido a una acupunturero, pues si le hubiese dicho a mi madre, me duele aquí, pues lo hubiese pinchado y ya toma por culo. Total, que no se le pasaría el dolor. A no ser que mi madre... ¿Qué pasa, tío? A no ser que esté tan, mi madre tan mal de la cabeza que diga, ¡no me duele! ¡Ah! Pues espérate, espérate. No paga yo 500 millones de dólares para esto. Hay casos en los que la acupuntura ha funcionado para aliviar el dolor y el estrés. Pero es que claro, el dolor no podemos saber. Pero sentirse mejor, por desgracia, no está curado de nada. Sí. Así que nada. Y... Hombre, si te duele un punto más que otro, el que te duele menos se te pasa. Si te duele aquí una picadura de mosquito y te corto el brazo, pues se te olvidará la picadura de mosquito. Ya, eso no está mal. Puedes aplicar esas cosas. Venlo apuntando. Hostia, anda que no. Espera, te lo voy a apuntar para luego. Supongo que vamos a hablar de eso luego, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya, yo supongo que ya se lo estará imaginando todo el mundo de por qué ha funcionado en algún caso. Porque la acupuntura básicamente lo que es un puto placebo. Yeah. Ni más ni menos. Voy a explicar sí. Qué es un placebo. Sí, ya lo sé, ok. Un efecto placebo es cuando tú crees que una medicina determinada te va a curar. Eso también pasa en la medicina. No. Pasa también con las aspirinas. No. Puedes tomarte una aspirina, pensar que te va a curar y te cura. Pero la medicina cura, realmente. Ya, pero... Pero eso lo, mucha, eso se testea también en la medicina. Sí, se testea, pero no es lo mismo porque... Puedes coger un... voy a explicar primero, ¿vale? El efecto placebo es eso. Tú te tomas algún tipo de medicina, acupuntura, cualquier estupidez, y de tú pensar que te va a curar, realmente no te cura, pero puede llegar a aliviar o a curar determinadas enfermedades no muy graves. Si tienes un cáncer de 1000 pares de cojones y dices tú, pues yo creo que con la acupuntura me voy a curar. Una polla. Ya lo puedes creer, con toda la fe de tu cuerpo... Me han cortado el bracito, seguro que me curo con un pinchazo. Sí, sí, te sale un brazo nuevo. Ya lo picó. Hoy estoy con Dragon Ball, no sé, déjame. Pues estar. En Spider-Man el lagarto también le sale el brazo y eso. Claro, pues, le corta el brazo. Y me he perdido. ¿Qué estabas diciendo tú? De la acupuntura. Ah, eso, lo del testear, eso. Ah, sí. Que entonces tú puedes coger, por ejemplo, un medicamento real, dárselo a gente que cree que funciona, sí, y a otra gente decirle, esto es agua, esto es un placebo. Y si es a esa gente, si le cura... Hombre, no se lo dice. Sí, si tú vas a alguien y le dices, esto es mierda, esto no es un medicamento de verdad. Pero si lo es, y le cura, entonces obviamente funciona. Eso es lo que se hace. Sí. Bueno, no se hace como tú lo has dicho, se mezcla. No, no se dice, toma, te doy un medicamento. ¿Cura o no? Ah, tú me lo dices luego. Y ya, según el informe que den... Es una forma, pero también le puedes decir que no cura. Si tú le dices que no cura... no sé cómo funciona la medicina tampoco. ¿Sí? No es cómo funciona la medicina, es simplemente un experimento. Tú le dices a este... Mira, esta aspirina no te va a quitar dolor de cabeza. ¿Vale? A lo mejor el tío es muy listo y piensa lo contrario. Es muy inversa. <¿sabes>? Pero bueno. Qué malvado soy. No, pero buscan gente que haya hecho... Que tenga una historia de acupuntura y demás. Entonces eso, tiene efecto, el efecto placebo funciona porque nuestra mente es la que crea la medicina, digamos. Además, la acupuntura también le dicen al paciente cuando va que hable, que se relaje, ¿sabe? Que se siente. Claro, entonces se sienta mejor. Eso es beneficioso, digamos. Entonces quizás a lo mejor hay gente que está escuchando eso y dice, bueno, pero entonces la acupuntura no es malo, ¿no? Porque pero... no mata, tampoco sí. Cura, pero hay gente que si cree en ello se curará, ¿no? No realmente, porque desde hace 60 años se han conseguido documentar 86 personas que han muerto por mala práctica de acupuntura. Dice, bueno, 86 han muerto, pero muchas más habrá recuperado, ¿no? Dice, bueno, sí, pero es que realmente no es real. O sea, si dices tú, por ejemplo, es que la quimioterapia mata a 30 y salva a 100. Vale, pero la acupuntura no es aplicable ese ejemplo, porque mata a 86 y no cura a nadie. No, pero es que además estás perdiendo dinero en acupuntura cuando podías gastártelo en medicamentos, en medicina, de verdad. En medicina real y entonces sí curarte a lo mejor o tranquilizarte más. Uh-huh. Yo lo veo más desde un punto económico bastante mierda, ¿no? Económico, bueno. También dicen que ¿qué te vas a gastar dinero en esa mierda si puedes? Que han conseguido documentar totalmente 86 personas, pero hay gente que dice que hay más gente que ha muerto por acupuntura porque... Un pinchazo mal dado en el corazón o... En el corazón. O cerca de los pulmones, porque dicen que hay una enfermedad que el pulmón, el aire que está dentro del pulmón, encuentra un bujerito y decide ir por ahí. ¡Qué guay! Y te satura los pulmones y te mueres. ¡Hostia! ¡Vaya guapo! Sí. Pues a mi abuelo le hicieron un agujero en el pulmón para extraerle líquido antes de morirse. Qué bien. ¿Era un acupunturista? No, era un médico y le hizo un agujero del tamaño de un ojo. Y me enseñó a mi abuelo los botes de mucosidad o algo raro. Era un bote. ¿Que le sacaron mocos del pulmón? Sí. Qué guay. Tenía cáncer y eso. Y murió y nada. Y murió. Bueno, no es mala historia. Sí, bueno. Entonces, yo he visto gente que le han sacado también botes de cera del oído, tío. ¿Botes de cera? Sí, sí. Hostia, pero no cabe, ¿no? No sé, pero tío, era no un bote, tampoco un bote donde quepa un pequeño bebé, pero un vaso. Sí, sí, lo que me enseñó mi abuelo era un bote de un pulmón. Era bastante gracioso. ¿Y eso? Yo, de hecho, estaba allí. Te meten un tubo en la oreja y sale mierda. Sí, sí. Lo hace una máquina, no es que el médico haga y sople como como cuando roban gasolina de los coches. Yo, mira, tengo una mala experiencia, tío, te voy a contar mi vida. Que a mí de pequeño me metieron una especie de pistola, o yo me lo imagino así, yo recuerdo eso de pequeño. Me metieron una pistola en el oído, empezó como a echarme presión, me dolía un huevo, tío. Digo, bueno, es el médico, ¿qué coño voy a hacer? Total, que cuando llegué a mi casa me dolían los oídos una barbaridad, total, que... ¿Que fuiste a un acupunturista? No, fui a un médico normal, y me puso, yo qué sé, no sé ni lo que era eso, tío. Pero yo creo que ya estoy curado de por vida, tío, eso me metí ahí de presión. ¿Pero era una pistola? Era una... A lo mejor mi mente de pequeño, infante, ¿no? Sí, pero yo creí que era una pistola, tío. Bueno. Creo que era una pistola, creo que mi mente no me está engañando. Bueno, puta, yo pistola. Creo que no. Pero una pistola, ¿pero para qué? ¿Qué tenías tú en los...? Es que tú de pequeño has tenido de todo, ¿eh? No. Has tenido asma, has ido al psicólogo, has tenido esclerosis de esa, has tenido... ¿Qué más? Pero si vas al médico te saca de todo. Sí, claro, pues a mí no me ha sacado nunca nada. Nada más, estaba gordo. Que no coma tanto. Ya está, no me dicen nunca más. Pero que no puedes mirar más para dentro de tus pieles. Hay una cosa que se llama rayos X que traspasa todo, ¿eh? Por cierto, lo del asma lo tengo superado. Ah, sí, lo del asma es verdad. Después vamos a hablar del asma, un poquito. También es... No, homeopático. He cogido el ejemplo porque sé que tú has tenido asma. Ah, bien, bien. Venga, continuamos. Continúo, venga. Después está el EFT. ¿Eso qué es? Emotional Freedom. Pero esto ya es otra medicina. Pero tampoco es otra, ¿eh? Es un derivado de la acupuntura. EFT. EFT, Emotional Freedom Technique. Técnicas de liberación emocional. Qué bien. Vale. Es como la acupuntura que te pincha. Entonces, venga, dime una enfermedad. Cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Locura el EFT. Hostia, espérate, te puedo decir cualquiera. También. Parkinson también. ¿Cuál? Dime otra. Un loquito. Todo. Enfermedades mentales también. Cura todo. Coño, espérate. Miedo a volar. ¿Cómo va a curar el miedo a volar? Cura todo. ¿Pero qué hace eso? A ver, ¿eso qué? Cura todo. No, pero y dime. Punto. Dime antes eso qué, tío. Vale. El EFT, vale. No lo veo bien porque está borrosito. Vaya puta mierda de guión. Venga, léelo de ahí de la pantalla. Venga, espérate. Imagínate que tú tienes. Yo he cogido ejemplo de gente que conozco, ¿vale? ¿Gente que conoces que hace EFT? No, coño, enfermedades de gente que conozco. Ah, bien, ¿qué bien. Cojones? Entonces, pongamos que tú tienes artritis en las articulaciones de la pierna. Vale. Como mi padre. Sí, joven. Hombre, mi padre no es joven. Ya, claro. Entonces, hay que tomar. Ay, me cuesta levantarme. Bueno, continúa. Sí, sí, ese tipo de cosas. Entonces, tienes artritis en la pierna, ¿vale? Pues eso es una lesión que se puede pasar porque has tenido una lesión anterior que no se ha curado bien o porque lo has hecho sobre ejercicio en las piernas. Mi tío tiene artritis. No me alegro, pero un poco sí que tío es el que odio. El que te cae, bueno, no sé cómo te cae. Vale. Entonces, eso no interesa a nadie, continúa. Entonces, tú tienes un problemita en las piernas, ¿no? Eso obviamente, o como ya he dicho, uno de esos dos motivos. Sí. O algo que se ha curado mal o has utilizado mucho tus piernas. Eso nunca me pasará a mí. Entonces pero si tu culo, está siempre sentado. Sí, eso sí, me puede entrar tú tienes el culo. Oh, Dios. Puede ser. Debo estar cerca. Entonces, Se te retrica mucho el culo. ¿Eso qué ha sido, tío? Creo que no lo ha registrado el micro, pero bueno, es un ovni. Ha pasado un ovni. Ha pasado por aquí porque estamos hablando de la apicultura. Entonces, eso no es por nada de eso, según el EFT. Eso es emocional. Eso es emocional. Eso es mi emoción. Por ejemplo, te voy a poner. Este es el ejemplo literal que da el científico, ¿eh? Del efecto. Científico. Científico, sí. Igual que tú eres científico. Yo soy científico. Claro, tiene aquí. Ah, no, porque no tienes impresora. No tengo impresora, si no tendría diploma. Exactamente. Entonces. Y sería científico. Este es el ejemplo, ¿vale? Cuando tú estás cabreado, gritándole a alguien. ¡Ah! ¡Oh! Tú, esa emoción se manifiesta de una forma física, ¿verdad? Porque se te frunce el ceño. Se te hincha la vena del cuello. Si estás muy cabreado después, se te duele el estómago. Pues llega sí. A vomitar de un disgusto muy grande. Entonces, eso se manifiesta de una forma física, ¿no? Pues si vives bajo esas emociones durante mucho tiempo prolongado en tu vida, al final te entra artritis. Así está. Y cáncer, y asma. Todo. Todo es por emociones. Pero si yo tengo asma desde pequeño. Emocional. Tú de pequeño, tu madre, cuando te tenía en la barriga, estaba estresada. Y entonces te la transmitió a ti la emoción, esa mala, y entonces te entró asma. Enfermedades de la vista, todo. Todo. Emocional. Yo creía que el asma era por emocional. Exceso de inmunidad en el ser humano, pero bueno. No, es emocional. Ah, es emocional. Entonces. Espérate, voy a pensar en no tener cáncer. No tengo cáncer. No, funciona así. ¿Ah, no? Es mucho más fácil. ¿Cómo? Es mucho más fácil. ¿Cómo es? Entonces, tú esas emociones las tienes que liberar, ¿vale? ¿Cómo las libero? Pues utilizando... Pero, espérate. ¿Emociones barra enfermedad? Sí. Vale. Las emociones malignas es una enfermedad. Joder, madre mía. Entonces, ¿tú cómo las liberas? ¿Con la psicología? ¡Una polla! ¡Eso es muy complicado! Vale. Entonces, es mucho más fácil coger la acupuntura, ¿vale? Sí. Pero la acupuntura es muy engorroso, tío. Porque tú la acupuntura... Echa tienes sangre que ir, y todo. Echa, sí, pues echa sangre. Asco. Tienes que ir a una consulta de un acupunturólogo. Duele. Duele, claro. Entonces, no. Esto es como la acupuntura, pero en vez de pincharte con aguja, te da con los deditos. Con la punta de los deditos, tú te das... Pero con varios dedos, con... Dos o tres dedos. ¿Golpecito? Golpecito, pero espérate, no en cualquier lado, en los meridianos del cuerpo. Igual que el otro, pero esta gente han averiguado dónde están. Los meridianos del cuerpo están debajo de los ojitos, en las mejillas. Ah, ¿lo han averiguado cómo? Con ciencia. Ah, bien, pero vale. Espérate, me voy a dar golpecito. Si te da golpecito, sí, top. Esto libera. Y también te tienes que dar golpecito en el reverso de la mano. Como si eres un karateka y vas a pegar un ladrillo. La parte que pega el ladrillo, el reverso de la mano, ahí te das golpecito y también te cura todo. Oye, no es coña, mi tío que tiene artritis y te da rompe ladrillos con la mano. ¿No se le cura? No, porque no tienes que romper ladrillo, tienes que darte golpecito con los deditos. Ah, golpecito, vale. Con que no es lo mismo. ¿Vale? Porque pero resulta, eso es patético. No es patético. Resulta que dentro de tu cuerpo hay unas energías. ¿Vale? Unas energías. Anda, dame de bebé. Energías misteriosas. Pásame la cerveza ya. Hay unas energías, ¿vale? Y esas energías se encargan de equilibrarla a los meridianos del cuerpo. Y entonces, si tú tienes un disgusto muy grande. ¿Equilibrarlo? Sí, equilibran las energías. ¿Pero equilibran las pa' qué? Si... Porque las energías del universo tienen que estar equilibradas. ¿Verdad? Pero no son emociones malas. Pero las emociones también son energías. Esto es así. ¡Me está rayando! ¡No intentes contradecir a FT! Pero es que... Entonces puedo echar energía con los ojitos. Energía. Me meto golpecito. Entonces, esto es meridiano de equilibrio en tu energía, ¿vale? Energía así en general. Energía, ¿no? Toma por culo. Estas energías del cuerpo se desequilibran, ¿vale? Porque tú te das unos golpecitos en la punta de los deditos donde están los meridianos y se equilibran. Son energías que nada más que ve y conoce Dios. Y el dolor desaparece, literalmente. Ah, ¿ellos te lo aseguran? Sí. Claro. Aseguran de un 98 a un 99% de efectividad. En cualquier enfermedad. Eso es un número al azar. Entonces, como toda cura falsa, obviamente, tiene que estar basada en algún tipo de cultura milenaria, sí, mágica... Claro. Está basada en la acupuntura, en los chinos y eso. Ah, claro, se basa en la otra que ya es milenaria. Sí. Es como un avance. Son tontos, ¿eh? No, son tontos irónicamente, digamos que... son listos los cabrones. Y digo, es que es más bueno. Y sí, sí. Él, además, lo que dice el nota de esto del FT, sale diciendo, yo lo que he hecho... Es lo mismo, pero más bueno. He cogido la acupuntura, que es una técnica milenaria que todo el mundo sabe que funciona, le he quitado el polvo, la he modernizado y he creado un rascacielos de curación que espero que nunca acabe. Me cago en la puta. Vale. ¿Y cuál será el siguiente paso? Sí, y lo mejor de la FT, perdón, no de la acupuntura. Es lo mismo. Es que cualquiera puede ser un maestro de FT. Es decir, que... Puedes aprender esa técnica en horas. ¿Te la enseñan? Sí. Pero tienes que pagar por que te la enseñen. Solo tienes que comprar un DVD, un libro, y anda, ya está, y lo haces desde tu casa. No tienes que ir a la consulta sacado, de un... El libro sacado por ellos, ¿no? Hombre, obviamente. Claro, pues alguien tiene que coger dinero de esta... Sí, hombre, si no, no existiría. Ya, ya. Entonces, el tío que escribió toda esta mierda, ¿vale? Sí. Es un tal Gary Craig, que es un ingeniero y ministro de la Iglesia Universal de Dios. ¿Ministro de la Iglesia Universal de Dios? Sí. ¿Qué, del Papa o qué? Según Amazing. Esto es según el blog Amazing.es, ¿vale? No he encontrado ni una puta información de este tío en ninguna parte. No sale en Wikipedia. ¿No? No. Yo creo que es un actor. Ha llamado a Amazing. Oye, que yo soy ministro de... Es que eso es lo que pone en su página web del FT, pero yo quiero ver... ¿En qué, ¿qué hace? Para empezar, ¿en qué es ingeniero? Porque ingeniero es mucho. ¿O que ves ingeniero de los ingenieros? Un ingeniero para unirlos a todos. Ingeniero de ingeniería. De la ingeniería, ¿no? No. Hace ingeniería, hace... Ingenia cosas. Se ha ingeniado el FT. El FT está de puta madre. Eso es de ingeniero. ¿A quién va a mandar una medicina? ¿A quién va a hacer medicina? ¿Un ingeniero? ¿Médico? ¿Científico? ¿Para qué? Si la medicina tienen que hacer los ingenieros. Es verdad, tío. Es que no lo has pensado, tío. Entonces, si tú eres ingeniero licenciado en, yo qué sé, ¿hace informática? Medicina. ¿Haces medicina? ¿Cómo? Haces placebo por internet, pones imágenes bonitas. En te vas programa. A reír, pero... ¿Sí? Sí, no me jodas. Te vas a reír, pero después cuando lleguemos a la homeopatía, recuérdamelo, porque no lo he apuntado, pero recuérdamelo. Vale, lo de... Lo de la informática. No informática sé curativa. No sé cuándo introducirlo, pero yo me acuerdo. Entonces me callo, supongo, ¿no? No, sigue hablando. Si ya he acabado con el FT, que es lo triste. Y yo creía que me iba a durar más. Espérate, pero ese tío que era ministro de la iglesia. Sí, ministro de la Iglesia Universal de Dios. ¿Y qué hace un ministro de la iglesia? No sé. Pues niños. Bueno, es un chiste que nunca se ha usado. Venga, sí, bueno, continúa. Sigue funcionando. Sí, ¿no? Básicamente es un tío que tiene pinta de médico sin patiquete. Pues niños. No, tú lo ves y dices, hostia, es que en verdad yo me iría de cerveza con este tío o algo. Sí, no, pero después... Se le ve buena gente, tío. Tiene pinta de ser muy amable, así, hey, enseñas, es curativa. ¿Habla con acento? Habla en inglés. Sin problema. Bueno, pasemos al siguiente ya. No voy a pasar al siguiente. ¿No? No. Además, el tío yo creo que es un actor porque es que tiene toda la pinta y se parece un montón al malo de App. Se parece, tío. Faltan los perretes. Faltan los perretes. Tiene actores entrenados para él. Tengo los perretes entrenados porque le doy con un golpecito a los oídos y se hacen los perretes más listos. Voy a hablar de una cosa que yo esperaba que fuese... No quiero que la gente se le quede en la cabeza App FT, así que me voy a callar. Sería maligno. Voy a hablar de una cosa que yo pensaba que sería la polla del FT y así una decepción total. Que decidí no bajarme porque es imposible de encontrar. Pero normal. ¿Quién coño se va a bajar esa mierda? A ver dónde está el DVD. Que venden en su página un DVD FT para la pérdida de peso. Dios. Y he decidido hacer un experimento en mí mismo. Tomar el riesgo de experimentar con el FT en mis carnes. Pero si eso no es nada. Pero es el riesgo. ¿Por qué? Porque me gusta sentirme como los científicos que experimentaban en sí mismos y se morían. Entonces yo me he tomado la molestia de buscar el FT para la pérdida de peso, los vídeos que te explican... Espérate, esto es... Los vídeos que te explican cómo perder peso con el FT. Porque no, pero di la verdad. ¿Funcionó? A eso vamos. Porque he dicho, hostia, ¿qué problema tengo? Yo estoy gordo, ¿no? Sí, bueno. El FT lo cura todo. Sí. Por lo tanto, uno más uno, dos. Pásame el DVD del Atlas. He ido, he buscado por internet y he encontrado unos vídeos para adelgazar usando el FT y lo he hecho en mis carnes. ¿Existe un FT para hacerse más listo? No. ¡Me cago en la puta! Es que ser un poco listo no es una enfermedad, jo. Oh. Eso sería mejorar el ser humano. Eso no, eso es que eso va contra Dios. Ah, es verdad, coño. Tienes que hacer cura. Entonces, he decidido mirar los de estos de pérdida de peso, ¿vale? Sí. Me he pesado yo mismo. Bien. Peso 123 kilos con 400 antes de empezar el experimento. ¿Cuánto? 123 kilos con 400 gramos. Vale. Antes de empezar el experimento, ¿eh? Vale. Y entonces, según ellos, en un mes estás curado. ¿La has probado durante un mes? Lo he probado durante un mes. ¿En serio? En serio. Esto no, esto es coña. Lo he probado durante un mes. ¡Qué cabrón! ¿Vale? ¡Durante un puto mes! Más bien una semana. Me aburría, tío. Es que... ¡Ah! Solo era para pa poder bueno, decir que lo si he hecho. Si en un mes bajas X, no se baja todo en el último día, ¿no? No, es que en teoría... Desde... No es como un logro que el último día te baja del tirón, ¿no? Entonces, en una semana te tienes que bajar... No sé, ¿cuánto vas en una semana? Digo, en un mes. En un mes. Espera, espera. Entonces, esta técnica es muy sencilla, ¿vale? Tienes que cogerte la manita. Vale. Manita izquierda. Y con la derecha te das golpecito en el dorsito de la mano. Y tienes que decir, voy a liberar mis emociones negativas. Tienes que decirlo. No necesito ser una persona maligna. Tú lo has dicho. Te lo juro, tienes que decirlo. No tengo que comer, no me hace falta. Soy su normal diciendo gilipollas. Pero en teoría, tú puedes comer lo que quieras. Siempre que sigas usando. Ah, así ah, que ah. Yo comí galleta Oreo y todo lo que me haga gana. Eso no funciona así o sí. Sí funciona. ¿Te lo creas o no? Gané un kilo en ese mes. Impresionante, ¿verdad? Los poderes del FT. Sí. Pero claro, yo estoy pensando que a lo mejor... ¿Subiste uno en vez de dos? No gano 2 kilos por mes. Es raro que gane 1 kilo al mes. Es raro. Es peligroso. Entonces, los poderes del FT... Yo qué creo verano, que... Es que veranito. No, yo creo, sinceramente, que es que estoy perdiendo grasa y ganando músculo. Y el músculo pesa más, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor si continúo con el experimento. A lo mejor te hace... No se notan los músculos. No se notan los músculos. Se notan, tío. Lo que pasa es que llevo ropa dentro, ¿no? Saco de pero están por dentro los músculos. Están yo creciendo, noto, es como las flores. Crecen de dentro para de dentro para afuera. Yo me noto más fuerte, va. Oye, ¿y esas energías las puedo ejercitar? Hacer ejercicio, pero no de mis músculos, sino de esa energía. Hombre, si pincho con un palo, se digamos que se alinean, ¿no? Si la remuevo con un palo, la ejercito. Por tanto, algún día serás más gorda, más fuerte y podré lanzar rayos láser con las manos. Guárdate esto. Joder. Esto apúntalo con lo de cortar brazos. Todo esto verlo apuntando en un libro. Cortar brazos. Que verás lo que vamos a hacer. Y, pero vamos a ser multimillonarios, sí, estamos dando la clave. Nosotros puede que no, pero la gente que nos está escuchando se va a hacer millonario. Los 30 que somos un grupo reducido de gente, podemos hacerlo, tío. Sí, 30 oyentes y nosotros dos. Somos ¿cuántos? Podemos ser 60 ya, ¿eh? 60 oyentes más nosotros. Sí, pero a veces nos escuchan sin escuchar. Yo creo que sí, tío, yo creo que nos podemos hacer ricos con esto. Yo los nombro a todos ellos ministros. Ministro de la iglesia de... Ministro de la iglesia de nuestra... Ya le tenemos que buscar un nombre. Sí, bueno, sí, eso ya en un futuro. Voy a pasar a la homeopatía. Vaya mierda de homeopatía. La homeopatía es más divertida todavía, tío. La homeopatía en general. La homeopatía es lo mejor, tío. La homeopatía es un tipo de... Ellos dicen que es ciencia, pero... Ciencia. De ciencia tiene una polla gorda. La homeopatía se basa en cuatro... Mi polla es ciencia, ¿eh? Ya. Eso he escuchado yo por las calles. Sí, ¿no? La homeopatía se basa en cuatro reglas principales, ¿vale? Primera norma. La comprobación. Oh, hostia, esto parece más serio. Sí, esto es más serio. Ah, bien, bien. La comprobación, ¿vale? La comprobación es... Tú eres un homeópata, ¿vale? Soy no, tú no eres uno, tú no eres no, nadie. No soy yo nadie. Yo soy un homeópata. Vale, yo no soy nadie. Tú eres un... Entonces, yo soy un homeópata un y digo... Me aburro. ¿Qué hago, tío? Me aburro, tío. Entonces, tú eres una persona completamente sana. La, soy sanísimo. Entonces yo digo, bueno, usted, persona sana, ¿sí? Le voy a dar arsénico. Oiga, pero eso... ¡Arsénico! ¡Eso es maligno! ¡No es maligno! Sí, esto pero... es por el bien común. Arsénico. Va, vale, pero si estoy sano... Calla. Entonces tú te tomas el arsénico, ¿no? ¿Y qué sí. te pasa? Que te ahogas. Porque es lo que produce el arsénico, ¿no? Entonces yo digo, hostia, qué curioso. El arsénico ahoga a las personas sanas. Entonces voy a un cuaderno A4 de cuadrito y lo apunto. Arsénico, 2 puntos. Así mata. Ahoga a las... Nos matan. Arsénico, no usar para curar. No, no. Tenedlo en cuenta para las próximas pruebas. No, no, yo voy al cuaderno y apunto. Arsénico, una flechita. Ahoga a las personas. Ajá. ¿Vale? Bien. Y después... Pero es que lo peor es que van siendo más tontas las normas a medida que avanzamos, ¿vale? Entonces... Vamos por la segunda, ¿no? Ahora vamos por la segunda, ¿vale? Entonces sí. Llega alguien a mi consulta. Segundo paso, eres tú. Eres tú, ¿vale? Ya sé que no le tengo que dar arsénico. No, no. Tú vienes a mi consulta y me dices... Es que me ahogo. Tengo asma. ¿Vale? Tú, por ejemplo, has padecido asma, ¿no? En tu vida. Sí, estuviste a punto de morir. No, siempre lo mismo. Me echan cuatro gotas de oxígeno y ya toma por culo. Bueno, pues imagínate que estás en el apogeo del asma, ¿vale? Que estás... ¡Que me ahogo, doctor! Y digo yo, hostia, qué curioso, este tío se está ahogando. Es porque tiene arsénico. No, no, no, espérate. Digo, hostia. Porque le ando arsénico, soy un todo detective. Espérate. espérate, dices tú. Hostia, tú te estás asfixiando, ¿no? ¿Vale? Pues entonces yo cojo mi cuaderno, miro y digo, a ver, asfixia, arsénico. Entonces. Pero, no, es al revés, la frente está puto. El arsénico provoca esto, no al revés. No, escúchame. Y entonces digo, hostia, pues entonces lo que tengo que hacer yo a este tío es darle arsénico. Y eso le curará. Pero. Si se está lo hagas más, ¿no? No, no, porque lo que voy a hacer es. Espérate. Entonces comprobó. Entonces le dio arsénico a ese hombre y se murió también. Entonces digo, arsénico. Mahama, tampoco. No, no funciona. No, no, no. Aquí viene la tercera norma, ¿vale? Ahora yo tengo que coger el arsénico ese. Y digo, este tío tiene asma, se está ahogando. Pues la mejor forma de curarle es coger una mezcla muy diluida. Presta atención a esto, muy diluida de arsénico y dársela al paciente. ¿Vale? Muy diluida. No has oído la dilución hasta que escuches esta mierda. Ah, bien. ¿Vale? Entonces, yo cojo una parte de arsénico. Una parte. Y 10 de agua. 10 de agua. ¿Vale? Vale. Lo echo en un bote y lo agito 10 veces para arriba, 10 veces para los lados y 10 veces para en medio. 10 veces por dimensión. Ah, pero lo tienes que hacer en serio. No es que te lo estés inventando. No, esto es verdad. Esto es la homeopatía. Si tú tienes que coger una parte de arsénico, 10 de agua, y agitarla 10 veces por cada dimensión. Una vez para arriba, una vez para el lado. Tengo que ponerme con un bote a mover de arriba abajo, de un lado a otro. Eso antiguamente, ahora ya hay laboratorios que hacen las medicinas homeopáticas. Y que son máquinas que hacen. No, puta mierda. No, espérate. Eso sería al principio de la homeopatía, ¿vale? Pero es que. Qué no... patético, tío. Escúchame. Y ahora esa mezcla, cojo una parte de esa mezcla y le echo 10 veces de agua. Ah, a la mezcla que ya tengo. Y otra vez lo mismo. Y ahora de esa mezcla. Ya tengo 20 de agua y 2 de arsénico. Que va, menos. ¿No ves que has cogido una de arsénico y la has diluido en 10 de agua? De esa mezcla, has cogido una de esa mezcla y la has vuelto a diluir en 10 de agua. ¡Ah, una de esa mezcla! De esa mezcla. Que seguramente cogerás agua otra vez, ¿no? Porque son 10 partes de agua. Entonces esa mezcla la coges y la echas en otras 10 de agua. Y repites el proceso... Vamos, voy a... ¿Cuánta? ¿Cómo? Sigue. Y repites el proceso durante 10 elevado a 24. Veces. O sea, un 1. ¿Cómo? Un 1 seguido de 24 ceros de agua y una parte de arsénico. Amén. Vamos a ver. Espérate que me quede claro. Y escúchame, cuanto más parte de agua haya y menos de arsénico, más poderoso cura. Pero si es agua. No, porque tiene arsénico. Pero el arsénico no está allá. Sí, está, hombre. De las veces que lo has. Pero arsénico, ¿eh? Arsénico, por ejemplo. He puesto un ejemplo. Pues coge, por ejemplo, si tienes problemas para dormir, cafeína. Face, palm. ¿No entiendes? Vamos a ver. Yo tengo una parte de agua y 10. No, una parte de veneno o arsénico. Arsénico. Y 10 de agua. Sí. La mezclo. Uh-huh. ¿Vale? Hasta que quede perfecto. Haciendo el ridículo, pero eso sí. Es punto y aparte. Después, de esa composición, cojo una parte. Sí. Por tanto, ya el arsénico, si era una parte nada más, se reduce a... A nada. A muy poco. O puedes no coger arsénico. Sí. Lo vuelves a hacer tantas veces, llegará un momento que no habrá arsénico. Efectivamente, porque eso se llama la ley de un nombre muy raro ruso, que es un tío que decía que si haces eso durante 10 elevado a 23 veces, ya no queda nada de lo original. Eso si no has dado física atómica, no tiene, no te das cuenta del poco sentido que tiene eso, ¿verdad? Si no tiene sentido común, más bien, no te das cuenta del poco sentido que tiene eso. Bueno, pero espérate, porque eso no es nada. Entonces, esa mezcla muy diluida de arsénico, ¿vale? Tú, es que eso es lo mínimo. Lo mínimo es 1 elevado, es 10 elevado a 24, sí, de agua... Que es 1 más 24 ceros y una de arsénico. Eso es lo mínimo, ¿vale? Porque la cuarta norma es que cuanto más diluido esté, más poderoso, más cura. ¿Por qué? Porque, y aquí viene el quid de la cuestión, el agua tiene memoria. El agua se acuerda de la agitación que tú le has hecho. Ella recuerda las vibraciones y recuerda que ahí hubo arsénico. Y como tiene memoria, te cura. El agua. El agua. El agua, ¿eh? ¿Por qué no te tomas agua y te curas igual? No, porque tiene que echar arsénico. ¿Sabes la de mierda que tiene que haber los mares tóxicas? ¿Eso se acuerda todo? Sí, el agua se acuerda de todo. Entonces, todo lo que lo has movido se acuerda del agua. Ah, todo lo que tú lo mueves. Claro, si tú le echas arsénico, lo mueves. Por eso lo mueven. Por eso mueven 10 veces. ¿No entiendes? No, es que es tan patético que... Pero lo está entendiendo, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, esto es una puta mierda impresionante, tío. Ellos creen que el agua tiene esa memoria, tío. Se acuerda de todo. Se acuerda de todo, la puta agua, tío. Entonces, eso lo que implica... Tú te tiras al agua, se hace un boquete y igual al rato pues ves otra vez que aparece el boquete. Bueno, pues uno de los tíos que decía que... Uno hizo una investigación en el año 88, creo recordar, Benaviste o algo así se llama. ¿Investigación de qué? De que el agua tenía memoria. Descubrieron que los estudios eran falsos y tal. Bueno, pues este tío decía que no solo el agua tenía memoria, sino que la podías comprimir, que la podías coger del agua, ¿vale? Sí. Ponerla en HTML y enviarla por email. Que tú la memoria del agua. ¿Qué? La podías sacar del agua, y ponerla en código y enviarla por email. Y el otro tenía que coger el código, pero... Y echarlo al agua, yo qué sé. ¿Qué? ¿Qué sé, coño? Que esto es científico puro. No, explícame eso, no sé. Así, tal cual, con papel es lo que te estoy diciendo. Benavista era un genio. Sí, ¿no? Sí. Entonces... Vaya guapo. Vaya guapo. Eso lo que implica, básicamente, es que si el agua tiene memoria, ¿vale? Para que funcionase la homeopatía, ¿vale? Tendría que quebrantar las leyes de la biología, de la química y de la física. Todas a la vez. Sí. Sí, una vez quebrantada ¿por qué no, tío? Esas tres materias universales que han probado que funcionan durante siglos, si las quebrantasen, las tres... Funciona todo. Funcionaría la homeopatía. Es que si las quebrantan, para ellos funciona todo, tío. Que todo funciona menos la lógica, tío. ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, pues nada. Así que una vez más, la homeopatía, si es algo, es un puto placebo. Y lo de internet y todas cosas esas del brazo, ¿eso para qué era? ¿Ahora? Eso era lo del email. Tío, enviaba la memoria del agua por email. Vaya guapo. Pero es que hemos... Entonces puedo enviar... Es decir, que yo podría tener una página donde la gente se suscribe, yo le envío agua con arsénico, se la envío por ahí porque tiene memoria, y tú lo que haces es echarte códigos a la carita con la impresora. Sí. No, pero espérate. Y te pega golpecito con los numeritos. No es todo. Porque como todo el mundo sabe, cuanto más diluida está la mezcla, ¿vale? Volviendo sí. a lo del arsénico, más cura. Sí. Vale. Pues, entonces, por ejemplo, digamos, hay un ejemplo muy famoso de Jane Randi. Jane Randi es un mago que sí. se dedica a desenmascarar... Apuesta $1,000,000, ¿no? Sí, lleva muchos años diciendo que si alguien le demuestra que hace magia de verdad, que le da $1,000,000. Como él dice, el $1,000,000 más seguro del mundo. Sí, entonces... James Randi. Jane Randi, sí. Buscarlo en YouTube. Pone el ejemplo de las pastillas para dormir homeópatas. Sí, sí, sí. Que llevan una parte de cafeína y 10 elevado a 1500 de agua. ¿Vale? Esto, él fue a hablar con un matemático para que le pusiese un ejemplo de eso. ¿Cómo de grande es esa mierda? Ah, sí. Y dijo, bien, eso sería como si tú coges un grano de arroz, ¿vale?, y lo echases a un tanque de agua tan grande como el puto sistema solar. ¡Wow! ¡Wow! Así, imagínate si cura esa puta mezcla. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué patético! Entonces lo que hace es coger... Entonces tendrías que beberte el sistema solar... No, hombre, pero lo puedes hacer a menos escala. Lo puedes hacer menos. Lo que pasa es que sería microscópico lo que tendría de cafeína. No, no existiría, pero... ¿Existiría? No existiría. Es como reducir el universo a un solo punto, tío. Y, espérate. Patético. Espérate. Jane Randi lleva muchos años haciendo suicidios homeopáticos. Que es que él coge una caja entera de pastillas para dormir homeopáticas y se las toma todas y no le pasa nada. Porque no es nada, eso es exactamente, agua. Exactamente, yo he visto los vídeos de... Nada. Bien, esta pastilla, este bote de pastillas es homeopática. Y va en medio del espectáculo y se la bebe entera. Se mete todo el bote entero, las 32 pastillas. Si para dormir. Si quieres que eso tiene arsénico, eso es mortal. Estaría muerto ahí. Pero no, el arsénico sería si fuesen pastillas para el asma. Cafeína. Cafeína, sí. Cafeína. Te estaría agonizando casi. O tómate un bote de pastillas para dormir de medicina normal. Verás lo que te pasa. Verás qué risa. Te va a partir el culo. Así que esta es la homeopatía. ¿Qué te parece? Me parece preciosa. Preciosa, es preciosa. Lo que yo entiendo es cómo lo venden en la farmacia, tío. Eso es como que se compra un bollicao, tío. Trae entera y se te pasa el hambre. Aunque... No, el bollicao tiene... es real. Está bien funcionado. No tiene arsénico y quita el hambre, ¿no? Quita el hambre, sí. Hombre, un bollicao a mí no, pero 30 o 40... Dos botes de... Ay, ¿conoces algún producto... ¿Eh? ¿Algún producto homeopático? El Cansforte ese que es para dormir. Podemos ir a la farmacia esa que vende homeopatía aquí al lado. Compramos las dos pastillas esas, nos las tomamos a ver qué nos pasa. En directo, tío. En directo. En directo lo hacemos. No pienso gastarme un puto euro en eso. ¿Un euro? No creo que eso, no sé cuánto cuesta. Costará 5 o 10 euros. 5 o 10 euros. No pienso el bote de agua. No pienso gastarme 10 euros por un puto bote de agua con... No. Pero lo peor es que venden ahí. Aquí al lado nuestra hay una farmacia, pero no es una farmacia homeopática rara ni nada. Es una farmacia normal, pero que vende productos de... Lo que me hace gracia, tío, es que si te dijese que... Mira, este medicamento tiene arsénico, ¿vale? Es real, te lo manda el médico. Seguro que no se lo toman porque tiene arsénico. En cambio, te di un producto... Como es homeopático, ya te da igual todo. Tiene arsénico. Es que no tiene arsénico. No, bueno. La mezcla está tan diluida que en el agua no queda ni un puto átomo de arsénico. ¿Alguien que escuche este podcast conoce a alguien que tome productos homeopáticos? Seguro. Está muy extendido esa mierda. Pues yo no conozco a nadie. Yo tampoco, pero acupuntura sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién? Una amiga de mi hermana, para adelgazar. Para adelgazar te pinchan en las orejas. ¿Las orejitas? En las orejitas te hacen pinchacito. ¿Pero las orejitas qué? No sé, porque están los meridianos ahí de la energía barriga. De la energía gordinfla. ¿Gordinfla? Sí. Bueno, ¿qué te parece? Hemos aprendido un montón. Ahora mismo podemos dedicarnos a cualquier cosa, especialmente al EFT. Sí, somos profesionales. Tú sabes cómo darte puntos, ¿no? ¿Por qué en las manitas, pero, en los tío, ojitos. No estamos sacando dinero, tío. ¿No? ¿Por qué no cogemos tú y yo, inventamos una cura milagrosa así, ahora, on the fly, improvisando? Ya te lo he dicho al principio del programa. Mira. Toma por culo. La has roto. Es roto. De todas maneras, no había antes tampoco. Era una mierda de guión, así que sí. Sin guión vamos a inventarnos nosotros una cura. Yo digo... Así. La mía es muy buena. Yo digo lo que te he dicho al principio del podcast es muy buena. Podemos mezclar. Sí, yo digo que para empezar, lo que tiene que tener toda cura milagrosa es que provenga de un arte milenario. Venga. ¿Vale? Entonces yo digo que le follen a todos los chinos, a los romanos. Eso es mierda, tío. Más atrás. Más atrás. A los cavernícolas. Vale. ¿Vale? Entonces, vale. Los cavernícolas, por ejemplo, ¿qué hacían, tío? Es que no se me ocurre nada. ¿Qué hacían? A ver, pues pintaban en las paredes, pegaban... Pintar las paredes. Pintar las paredes. Entonces vamos a hacer una técnica... Si te pintan en la carita... Que tú te coges, vendemos un libro, ¿vale? Que trae unos botes de pintura especial, milenaria. Especial, ¿eh? Que es barro con agua, ya está. Pero decimos que es milenaria especial natural, que es un barro especial que solo sale cuando se alinean los planetas. Y lo más caro, los pinceles. Los pinceles los vamos a hacer de madera de verdad. No hay pinceles. De caña. No hay pinceles. Hay con los deditos. Unos dedales de madera natural, todo natural, que tú te pones los deditos, ¿vale? Y libera energía. Y con eso... ¿Libera tira, energía? Claro, libera porque y pasa nivela. Porque pasan los meridianos también. Exactamente. Yo digo es que todo, hasta los deditos tiene ki. Entonces, todos los deditos tienen alma. Entonces tú coges eso dedales, te los pones los deditos, sí, y pintas en las paredes y en ti mismo... Y eso te cura. Pero tienes que pintar lo mismo en la pared que hay cuando... Tienes que pintar la ansiedad que tú estás sintiendo. Me ocurre una idea. Por ejemplo, si tú sientes dolor en el estómago, tienes que pintar un estómago. Pero si nunca has visto un estómago en tu vida porque no eres analfabeto, da igual, te lo inventas. Te lo raja. Te lo inventas. Te lo sacas. No, te lo calca. Te lo inventas, tío. Bien. Porque esto no es ciencia, esto es magia. Entonces... ¿Por qué no? No, pero tenemos que decir también que nos basamos en algún principio científico. En la acupuntura también nos basamos. La esto sí. Es antes. La acupuntura se basa en nosotros, podríamos decir. ¿Eh? Que a raíz de que los cavernícolas las pintasen en las paredes, uh-huh, también se pinchaban con piedras. Las piedras mágicas, milagrosas esas que curan. Ah, sí, las piedrecitas. Las piedras curativas esas también. Sí, sí, que te las restriega y te va... Entonces nuestra sería una mezcla de las piedras curativas... La acupuntura y el EFT, todo en uno, y además... Pero si el EFT y la acupuntura es lo mismo. No, y además no serían milenarios, serían mucho más, serían... ¿Cuánto hace que existe el ser humano? Millones de años, ¿no? Mira, ¿qué hacían los dinosaurios? Vamos a pasar más para atrás. No. Vamos a pasar más para atrás. No, en serio, ¿qué hacían los dinosaurios? Andar y comer. Arrastrarse. Los reptiles. ¿Qué dinosaurio has visto tú? Reptiles, eran reptiles. Pero los T-Rex, los velociraptor y todo eso no se arrastraban. Sí, pero los mamíferos eran chiquititos, eran ratitas, se arrastraban. Pero eso no se curan. Los dinosaurios no se curaban, los dinosaurios se morían. Bueno. Los cavernícolas sí se curaban. Bueno, realmente no, también se morían. También se morían igual. Se morían, qué punto. Pero yo creo que es mejor lo mío, porque eran humanos, sí, y eso, ¿sabes? Pero a mí me gusta más lo mío. Además, los dinosaurios no existen, tío. Acuérdate que el mundo lo creó Dios, Eva... ¡Ah, es verdad, hostia! Es verdad. ¿Sabes que no? Los dinosaurios nunca existieron. No, pero todo eso es plástico. Sí, es que a veces confundo la realidad con la ficción, lo siento. Sí. A veces es que de tanto ver películas me creo los dinosaurios también. Los dinosaurios nunca existieron. No. Los huesos esos que hay en los museos. Eso de casualidad, tío. Y si existieron, convivieron con los humanos. Porque la Tierra solo tiene 5.000 millones de años. Son extraterrestres. Así que... 5.000 años, perdón. Esos son extraterrestres. ¿Es que son extraterrestres? ¿Dinosaurios? Los huesos, no. Los dinosaurios no existen. Ah, sí existen. Sí existen. Lo que ellos creían que los dinosaurios conviven con los humanos, los creacionistas. Y tiene un... En el museo suyo, en el museo de creacionistas, tiene un dinosaurio con una montura. Como si fuese un caballo y un pequeño cavernícola subió encima de dinosaurio. La montura la hemos sacado de tierra, ¿eh? La montura, sí, te lo digo yo. Oye, si se cae... Bueno, aquí están. Pero le tenemos que poner un nombre pegadizo, tío. A esto de los cavernícolas y... ¿Sabes? Es complicado. Es complicado. Es que FT no es orina, pana. FT no, pero FT acupuntura y homeopatía suena guay, tío. Suena muy bien, tío. No, suena bien, pero bueno. Suena bien, está bien, tío. Parece ciencia. No, parece. Sí, parece. No sé, no se me ocurre nada. Ya se nos ocurrirá. O que lo envíen un correo. Eso, enviarnos... A ver, si hay alguien ahí afuera... Sí, como... enviarnos qué nombre le podríamos poner a nuestra cura milagrosa. O por el Facebook, que es más cómodo. Facebook 2020. 20 o por el email, mierda.podcast. Sí, sí, o vayamierda.wordpress.com. No nos vamos a despedir ya. Parece que nos estamos despidiendo, sí. Sí, nos vamos ya, ¿no? Sí. Vamos ya una hora. Sí, pero yo quiero decir mi teoría, lo que te dije antes. Ah, venga, sí, dime. Sí, sí, que si te duele un punto del cuerpo, mira, imagínate que te duele, yo qué sé, el bracito. Sí. Te lo corto. ¿Y si te duele la cabeza? te corto el bracito. ¿Por qué? Porque te va a doler más el bracito. Te va a olvidar de la cabeza. Me va a darse un martillazo en el dedo. Es verdad. Ese es el siguiente paso. Antes eran golpecitos, ahora un martillazo de fuerte. Entonces podemos vender un kit que venga con un martillo, ¿vale? Entonces tú te sientes mal. Sí. Entonces te pega un golpe de martillo en los dedos, ¿vale? Te pone el dedal y pintas. Porque eso te libera la energía. Bien. Libera la energía malvada, ¿vale? Se la da a Dios para que la lleve al infierno. Por cierto, ¿y las emociones dónde salen de la energía? Eso es todo lo mismo. Eso está lo mismo. No, quiero decir, los meridianos, ¿de dónde proviene toda esa energía? Eso está lo mismo, tío. Ah, bien. Todo lo mismo. No, pero pregunte, ¿de dónde es? Hombre, sí, sí, pregunto, yo soy experto. Saldrá de algún sitio, ¿no? ¿El qué? De la energía. Pues de los alimentos, la energía. Ya, pero aparece, se distribuye así porque sí, saldrá de un punto y se... ¿De los meridianos? Sí. Pero los meridianos producen la energía porque crean, no se puede crear la energía, los meridianos del cuerpo lo hacen. Crean la energía y la equilibran en tu cuerpo, por dentro. Suena guay, huevo. No tienes que buscarle un sentido. No, pero quiero saber de dónde vienen, tío. ¿De dónde viene qué? Para sacar el órgano ese. ¿De Dios? ¿De dónde viene qué? Vale, ok. Todo viene de Dios, ¿no? Ok, vale, ya está. Ya está, tío. ¿Qué más necesitas? Estamos asociando la homeopatía con la iglesia, pero bueno. No, pero es que el del EFT era ministro de la Iglesia Universal de Dios, así que algo tendrá que ver allí. La Iglesia Universal de Dios. Estoy en todos los estados del universo. Soy ministro de... Sí, sí. Universal, tío. Yo creo que la Iglesia tiene que tener un departamento de I+D, de investigación y desarrollo, que están estudiando los planetas por si ven algún sitio donde hay vida. Iglesia. Y allí a evangelizar. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, como las colonias. Hostia, ¿te imaginas que en el futuro se vuelve a hacer otra vez lo de las colonias, tío? Lo de los ingleses que se iban a África y torturaban a los negros, lo volvemos a hacer con la gente de otros planetas, tío. Estaría guapo, tío. Yo lo veo eso, tío. Yo, antes de Osni, que no lo íbamos a venir hacia nosotros, yo veo eso, tío. Que los de los otros planetas sean peores que nosotros y nos esclavicemos. Sí, es que sería eso, tío. Que sí, que yo lo veo. Hostia, qué putada. Pero ya a gran escala, ya no va a ser un territorio, va a ser un planeta entero. Tía. ¿Y quién sería? Dice, China, ¿no? No sería Inglaterra, sería China, que solo que lo petan ahora, ¿no? Claro. Verdad, tío. Podemos escribir una novela de esto, ¿eh? Tío, una novela de ciencia ficción de... Del futuro, de... Resulta que al final no vino nadie a nosotros, fuimos nosotros a ellos. A conquistarlo, ¿eh? A conquistarlo. Lo triste es que lo conseguiremos. No, hay una novela de Ray Bradbury, uno de esos, que decía, oh, mi planeta está invadido por unos seres malignos, no sé qué. Y al final del relato decía, los llaman humanos. Mola, mola. Da miedo. Hace 60 años. Sí, ¿no? Bueno, ya nos vamos a despedir porque ya no... Ah, sí. Tenemos ahí dos últimas cositas. Es verdad, sí. Es que no debería haber roto el guión. Sí, exactamente. Entonces, eso, que... Gracias a todos los que nos siguen por Twenty, por Facebook, toda esa mierda. Sí, sí. Que... Especialmente... hombre, que no, que ya no es mierda, ya no. No. Especialmente a Álvaro, a Igor, Rocheteau y toda esta gente que nos ha enviado comentarios. Sí, sí, que no, en el programa anterior no dijimos nada porque simplemente lo grabamos... Claro, borracho. Y... No, eso fue otro podcast. Y yo enviando un audio correo, un mensaje y todas esas cosas, ¿no? Enrollaros, contarnos, claro, qué nombre le podemos poner a la iglesia de la cavernología o algo de eso. Exactamente, ¿no? A la mierda esta, hemos dicho que pega martillazo, contarnos el brazo. El proceso es el siguiente: tú te sientes mal, te pega martillazo en los dedos, te pone un dedal de madera místico, pinta en la pared y en tu cuerpo y te cura. A mí se me ha ocurrido, tío, que lo mismo que tienes que dibujar tú en tu cuerpo, tienes que dibujarlo en la pared, porque te ves reflejado y te sientes mejor. Ya me inventaré yo algo. Tío, qué bueno. Eso es muy bueno, ¿eh? Lo que pasa es que también tenemos que buscar... Es que es muy místico. Todo lo que sea suene, claro, místico, suena bien. También tenemos que buscar algún oyente nuestro que sea o muy viejo o muy guapo. ¿Cómo? O muy viejo o muy guapo. Porque nosotros no podemos vender esa mierda, tío. Tiene que ser alguien que luzca bien, que sí, sea, sí, un señor mayor, alguien que se vea que es sabio. Sí, sí, si es, sí, chino, mejor. O O un tío muy guapo. Muy... Guapo, guapo son todos nuestros oyentes. Seguro. Seguro. Precioso. Sí, sí, seguro. Así que nada. Y, bueno, ya salta con el chaval este, nos envió un correo. Eso, un correo de David Cea en el Facebook. Diciendo en Facebook, que... no, en correo. No, no, en Facebook. En Facebook. Diciendo que qué programa puede usar para editar un podcast que quieras un podcast, chaval. Ah, pues... ¿Tiene PC? Pues Audacity. Si, es, si Audacity. Tiene Windows o Linux, Audacity. Que tiene Mac, Garafan, que Garafan. Viene ya de serie. Sí, para Linux, ah, no sé si habrá otro, la verdad. Pero no, no, Audacity, Audacity es de Linux. Sí, sí, pero vamos, que eso está en el tutorial que hemos puesto en nuestra página. Es verdad, te puedes venir a nuestra página, vayamierdadepodcast.wordpress.com, en la barrita de al lado. En la barrita al lado pone tutorial, ¿cómo crear un podcast? ¿Cómo crear un podcast? Le das ahí y ahí tiene todo, ¿cómo? Todo, todo. Todo, el guión mío lo tienes ahí, tío. Y en el episodio anterior a este también tiene cómo se hace los Con vídeos, que vas a entender todo de puta madre. Oye, y cuando te haga el podcast que nos llame. Eso que nosotros ponemos promo y todo. ¡A saco! Luego te van a escuchar 60 personas la promo. Bueno, de 0 a 60, coño. Sí, sí. De 60 no. Vayan a escuchar. Creo que son 10. Pero son bueno. 10, no los mira, oyentes. El Javi. El... es verdad, conocemos a todos los oyentes nuestros. Somos mejor que Café Ló, mejor que. Eso es una eso puta mierda. Tío. Nosotros conocemos los nombres, los apellidos y dónde viven nuestros oyentes. Exacto. Tío. Y el 100%. No, López. Sé dónde vive, sé, le conozco, sé su nombre. Bueno, el pueblo no es muy chico. Podemos encontrar puerta por puerta. Seguro que llegas a la primera puerta. Oiga, vive aquí Alejandro, no sé qué. No, no es en la casa de... Exactamente. Saben perfectamente. Exacto. Bueno, que ya nos despedimos. Ya hemos sobrepasado la hora. ¿O no? Bueno, sí, sí. ¿Qué nos más vemos da? Dentro de 15 días. Sí. Y... bueno, pues los métodos de contacto antes, ¿no? Estamos en vayamierdadepodcast.wordpress.com. Estamos en Twenty, en Facebook, en Twitty. Especialmente en Twitter. En Twitter, que le gusta a Carlos porque está vigalondo. Sí, y ya está. Y poco más. Y el mierda.podcast@gmail.com. Sí, el correo. Vamos, que de vayamierdadepodcast.wordpress.com estamos ahí, precioso, precioso. Así que hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Por Cristo y martillazo. En los deditos. Polla en la polla. No sentáis mal. Martillazo en la polla. Hasta luego.